Dicen que dice la gente que tu amor es humo que se lleva el aire, que has roto mil corazones, pero que nunca has querido a nadie. Que me escapé de ti, que me escapé porque si a mi corazón te pertenece. Para mi bien, para mi mal, quiero vivir un romance contigo. Para mi bien, para mi mal, no me importa que digan mis amigos. Para sufrir o ser feliz, para mi dicha o para mi desgracia, te voy a dar mi corazón, aunque mi vida se llene de lágrimas. Segura de esto que siento, mentira o verdad, vaya Dios a saber, yo solo sé de ti cuánto te quiero. Para mi bien, para mi mal, quiero vivir un romance contigo. Para mi bien, para mi mal, no me importa que digan mi